Raza Informa con Víctor Americano. Entrevista. Muy bien, estamos de regreso, las 14 horas con 17 minutos en esta tarde de miércoles. Mire, bueno, pues en esta cobertura que tenemos en el ámbito estatal, ya sabe usted que en Morelia, a través de las 40 principales y en toda la entidad, llegando a más de 100 municipios a través de Candela, tenemos a la secretaria de Educación, la doctora Silvia Figueroa, a quien le aprecio mucho que haya aceptado esta entrevista aquí en Cadena Raza. ¿Cómo ha estado, secretaria? Muy buena tarde. Muy buena tarde, Víctor, y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues transmitimos en el inicio de esta semana, secretaria, este mensaje que envió usted precisamente a través de algunas radiodifusoras, aquí también lo completito para poder escuchar y poder analizar a fondo el mensaje. Y bueno, hablando de la evaluación que se está aplicando en la actualidad, que no es punitiva, que no es una advertencia, no es una amenaza, ¿cómo ha sido recibido este mensaje por parte de los profesores, sobre todo el magisterio democrático, después de que usted lo emitió? ¿Qué le han comentado? ¿Ha habido algún acercamiento, alguna reacción? Mira, el diálogo siempre está abierto. El diálogo es permanente. Son posturas que la coordinadora, como tú bien lo mencionas, ha asumido, pero no de ahora. Este proceso hace varios meses que se abrió. Sin embargo, cuando nosotros llegamos el 1 de octubre, había muy poquitos profesores inscritos para este proceso de evaluación. A partir del mensaje del señor gobernador y a partir de esta invitación pública que se les ha hecho a través de la Secretaría de Educación, los profesores están respondiendo. No tan rápido como quisiéramos, pero están respondiendo. En ese sentido, ¿cuáles son los puntos finos de esta evaluación? ¿Por qué se ha tomado de una manera extrema por parte de la coordinadora, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, incluso con este tipo de actividades de rechazo? Hay gente que nos ha llamado, que nos ha dejado mensajes en las redes sociales donde respeta que cada quien se manifieste, pues tiene libertad de expresión, pero que no trastoque los derechos de terceras personas. En ese sentido, ¿cuál es el motivo, cuál es el origen que cree usted, secretaria, porque se ha tomado de manera extrema por parte de la coordinadora esta evaluación? Efectivamente, Víctor, hay un gran rechazo social a estas acciones. Mira, lo que esta reforma educativa, porque la evaluación es una parte de. Claro. Es llevar, lo que se busca es llevar a México al siglo XXI y a las escuelas, a los niños, a los maestros. Creo que hay prácticas que ya no van con el México actual, con el mundo moderno que hoy vivimos. Yo pienso que no hay mala fe, sino que más bien hay mala información. La gente no está informada, porque en realidad esta evaluación que se llevará a cabo el 14 y 15 de noviembre tiene muchos beneficios. El profesor que se someta a este proceso va a permanecer en su plaza, en su lugar de trabajo. El que se someta, se presente esta evaluación y saque malos resultados, no le va a pasar nada. Se le va a dar una tutoría. Es solamente detectar sus fortalezas y sus debilidades. Las fortalezas las seguiremos impulsando. Las debilidades procuraremos mejorarlas a través de asesorías. Usted dijo en este mensaje que no se dejen confundir sobre la reforma educativa. ¿Quién pretende confundir o es lo que usted señala, la desinformación en general? Es la desinformación. Sí. Leyendo algunas publicaciones de la OCDE. Incluso estaba estoy con la doctora Silvia Figueroa, que es la secretaria de Educación en Michoacán, en esa cobertura estatal. Hace rato platicando con los compañeros, con el propio presidente de la CIR, Juan Carlos Ocio Laris, acerca de que los países que tienen los primeros lugares en índices educativos en general, también, y no por casualidad, tienen primeros lugares en índices de competitividad y de desarrollo económico en general, que va todo esto de la mano, y que algunos de los países que lo contrario, tienen bajos índices educativos, hay problemas en cuestiones de competitividad y de desarrollo económico, tanto del país como en las regiones, por supuesto. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Porque lo ha publicado la OCDE en este 2015, también en el 2006, cuando Finlandia, aunque continúa, era un modelo educativo impresionante a seguir. Sí, pues mira, lamentablemente, como tú lo dices, ¿no? Esto de la OCDE, México ocupa muy malos lugares en los indicadores, en el ranking. Y Michoacán, todavía más bajo. Sí. Eso es de preocupar. Creo que nunca saldremos de nuestros, nunca resolveremos los problemas que tiene Michoacán si no empezamos por educar bien a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las señoritas, y si no ponemos en el centro de nuestra atención, de nuestras políticas públicas, a la escuela. A la escuela con todo lo que ello implica. La escuela, tú eres testigo, Víctor, en qué lamentable estado físico se encuentra. Hay que revertir esos procesos. Hay que poner techos, poner bardas, poner sanitarios donde se ocupe. Hay que renovar el mobiliario. Hay que facilitarle al niño una computadora. ¿Por qué no tienen derecho los niños que se educan en escuelas públicas a ingresar a las facilidades de este mundo globalizado? Unas reflexiones que hay que analizar. Por ejemplo, la deserción que hay en el nivel básico en Michoacán, porque haciendo una reflexión muy, muy, muy, muy breve, si hay una deserción o un mal nivel educativo en el nivel básico, pues todo eso es una cadenita cuando los que no desertan, los que siguen en la escuela, llegan al nivel medio superior y superior. ¿Cómo va la deserción aquí en Michoacán? Es alarmante, índices? Y es alarmante. ¿Sí? El índice de reprobación que tenemos de en la secundaria. Tenemos el primer lugar a nivel nacional. ¿En reprobación a nivel secundario? A nivel secundaria. Cuando salen de la primaria e ingresan a la secundaria, no están preparados los niños para entrar a ese nivel. ¿Qué se puede esperar, doctora Silvia Figueroa, de que no haya un nivel educativo en el nivel básico y que después de a lo mejor de mucho luchar, de mucho insistir, pudieran entrar algunos a nivel medio superior y superior? ¿Qué nivel podrían tener quienes puedan tener una carrera universitaria y después egresar? ¿Qué oportunidades en nuestra realidad actual como país ante quizá una competencia de otros países que hay mejor nivel de competitividad? Pues mira, aquí en Michoacán, por fortuna, sí tenemos muy buenas instituciones de educación superior. Sí. Sin embargo, tú lo sabes muy bien, sí, la educación es una cadena. Y ahorita que estamos fallando en el nivel elemental, en el nivel básico, en el nivel secundario y en el nivel medio superior, llegará un día en que ellos, estas generaciones mal preparadas, lleguen a las licenciaturas, a la educación superior, con unas bases no muy sólidas. Esos procesos son los que queremos revertir. Esos procesos son a los que estamos llamando a un nuevo comienzo, a que se atienda la educación de los niños y de las niñas y de los adolescentes desde el primer día que ingresan a una escuela pública en Michoacán. Doctora, secretaria de Educación Silvia Figueroa, ¿cómo poder motivar a la sociedad en general? Y voy a decir algo con toda responsabilidad como comunicador. Hemos entrevistado en su momento a líderes de la coordinadora y después vemos en las marchas que realizan, que también mencionan prensa vendida, que esto, que el otro, que aquello, por eso lo quise mencionar. Pero antes de ser reportero y periodista, pues soy padre de familia, yo tengo mis hijos también estudiando, y es una preocupación. ¿Cómo motivar a la sociedad a pelear por una mejor educación para sus hijos, doctora? Fíjate que yo no creo en las peleas, no es cosa de peleas ni de enfrentamientos. Es cosa de convencimiento. Vamos a estar abiertos al diálogo, sí, y con el ejemplo, con la perseverancia, con el trabajo, con la invitación a que recapaciten. No todos están convencidos de decir no a la reforma. En estos 3 días hemos visto cómo los amigos, los compañeros maestros se han estado inscribiendo a este proceso. Lo que no habían hecho en meses anteriores, porque no se había hecho un trabajo de concientizar al profesor. Yo creo que la sociedad en general, la opinión pública, está muy consciente de lo que está pasando. y la opinión pública también quiere un cambio. Bueno, pelear es una expresión, más que nada luchar de una manera adecuada, ¿no? Con diálogo. La cuestión del costo político, hemos visto pasar muchos gobiernos, no solamente en Michoacán, en todo el país, y de repente cuando hay una decisión fuerte, una decisión tajante, apegada a la ley, porque pues todo debe ser apegado a la ley, de repente hay miedo al costo político. ¿Podría haber algún costo político cuando si se aplica la reforma educativa como va, como está en la ley, como está indicado, doctora? Yo creo que no es solo un costo político, sí. Es un costo hasta moral. Sí. Pero no por aplicar la ley, no por querer beneficiar a los niños, a las niñas, a los jóvenes michoacanos. ¿Tendría un costo político y una implicación moral? Si estando las cosas como están, nadie hace nada. ¿Tú no quieres mejorar las cosas para tus hijos? ¿Qué es lo que más quieres en tu vida? Los que nos están escuchando, a nuestros hijos. ¿Y a quién se los confiamos? A los maestros. ¿No queremos que cada día haya mejores maestros para tener mejores hijos, mejores ciudadanos? Yo creo que es una pregunta que todos sabemos la respuesta. Sí, una pregunta, otra más. ¿Estamos ahorita en una de las peores crisis educativas en Michoacán, doctora? No solo es educativa, pero para revertir la crisis social que existe, no solo en Michoacán, prácticamente en todo el país, tenemos que empezar por la educación. Después, seguir con la educación. Y por último, brindar educación, pero que esta educación sea de calidad. Finalmente, doctora, el tiempo vuela en radio, es la secretaria de Educación, Silvia Figueroa Zamudio. ¿Qué mensaje a la ciudadanía, a los padres de familia, en dado caso de aplicar esta reforma como nos la está explicando en este momento, qué panorama pudiera haber para Michoacán a mediano y largo plazo? Tú sabes que todo proyecto educativo es a largo plazo. Sí. No vamos a ver los resultados inmediatos. Sin embargo, si empezamos a aplicar la reforma, si empezamos a aplicar esos 1.800 millones de pesos que consiguió el gobernador Silvano Aureoles, que gestionó en las escuelas, en el mobiliario, en el equipamiento, y los maestros están dispuestos a mejorar cada día su desempeño, será un mejor futuro que veremos casi de inmediato. Secretaria, muchas gracias. Muy buena tarde. La noticia está en Raza Informa.